Muriel, ¿y usted qué está haciendo ahí? ¿No se supone que debería estar aquí abajo? Me parece que hay un problema. ¿Yo estoy bailando? Yo sé, Muriel, y bailas muy bien, pero se supone que tendría que estar bailando aquí abajo con nosotros. Pues como todos los solos de violín los tiene que hacer Otto, yo vine para acá. Yo sabía que era un problema con Otto. Pero si no te parece bien, yo no lo hago. No, al contrario, me parece muy bien, pero me parece mejor que lo venga a hacer acá. Yo me encargo ahorita de Otto. Otto, hay que darle un poquito de oportunidad. Pues sí, es más, voy a ir y ¿qué te parece si el solo de violín lo hago yo? Me parece. ¿Por qué los hombres tienen que quedarse siempre con la mejor parte? Una queja más. Vente para acá. Pero la morena para el taxi siempre a las 10 y en el mismo. Un duelo de cubanos quiero ver yo acá. Pero la morena para el taxi siempre a las 10 y en el mismo lugar. ¡Viene!